esa fiesta de premiación, así que iremos con toda la banda de Uno Contra Uno, con Franco, con Noelia, con Gastón, con Santiago, con María. Bueno, a ver si nos toca y si no nos toca recibir ese premio a la mejor producción de radio. El agradecimiento para la gente de TV Deportiva por habernos por lo menos puesto en una terna y el habernos tenido en cuenta, ¿no? Para esta premiación. Es la segunda vez que nos pasa. Antiguamente, cuando íbamos tirando al aro con el Soleo Bercesi y Armando de Gaudencio y Matías Traversa, fuimos también premiados, o sea, ternados con tirando al aro. Ojalá que se nos dé la tercera, la vencida, para quienes están hablando, y con mucha expectativa y con mucha gana. Siempre es un buen mimo el hecho de tener algo por qué festejar. ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Fabi? Muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Así es, estaremos en el Teatro Astral. En un evento va a estar conducido, no sé si sabías, por Alejandra Martínez y Nicolás Goodman. Ah, no sabía que estaban Alejandra y Nicolás. Mirá vos, bueno, bárbaro. A las 19 hay que estar, A las 19, bueno, ahí estaremos. Una jornada de Liga Nacional ayer que fue muy movida, ¿no? Porque estaba, nosotros decíamos que 90% de posibilidades estaba Instituto, San Lorenzo en el medio, descartado estaba ya Gimnasia del Comodoro en cuanto a la organización de este Super 4, que es el cuadrangular final de lo que fue el Super 20 hasta acá. Y también por las diferentes situaciones que se podían producir con recambios de jugadores, aquellos equipos que todavía no tenían sus fichas completas con respecto a los equipos que habían armado, y también estaba la duda de quién podía llegar a ser el técnico de Obras. Finalmente fue, como nosotros lo habíamos adelantado aquí ya hace unos cuantos días atrás, que dijimos, sin saberlo obviamente, esto es totalmente honesto lo que estoy diciendo, sin saberlo, obviamente, puede llegar a ser un hombre de la casa, ¿por qué no? Gregorio Martínez, que fue campeón de la Liga Femenina con Unión Florida, y que además ha transitado por algunas canchas como jugador del TNA y como jugador de del básquetbol de Capital Federal. Finalmente se dio en el día de ayer, nos enteramos cuando sacó el comunicado Obras Sanitarias, ante la salida de Carlos Romano. Gregorio Martínez, que ocupaba otra función dentro de lo que es el club, dentro de lo que es la estructura de Obras Sanitarias, termina siendo finalmente el elegido para hacerse cargo de el equipo de Obras. Hasta ayer, director general de la institución, hoy con un nuevo rol, ya lo vimos ahí con unas fotos junto a sus asistentes y preparador físico, ya con la pincha de trabajo, con la pincha de Obras. Así que, Gregorio Martínez, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabi, buen día. Sí, recién terminando el primer entrenamiento. Bueno, ¿método largo o método corto de entrenamiento con doble turno? No, nada rígido. La verdad que estamos con alguna restricción de uso del estadio, por lo consiguiente vamos a hacer esta semana todo un turno largo a la mañana con algún complemento de gimnasio a la tarde, pero cancha vamos a hacer nada más que a la mañana, así que estamos arrancando con desayuno temprano con los jugadores a las 7:30 de la mañana, y estamos en cancha 8:15 y terminamos 12:45 el entrenamiento largo de hoy, y después a la tarde vamos a hacer algo de pesas en el gimnasio a las 5 de la tarde. Pero por esta semana vamos así, la verdad que después iremos viendo cómo vamos yendo, pero también algunas veces vamos a hacer doble turno cuando tengamos ya la disponibilidad normal del estadio. En fin, vamos a ir variando un poco la situación. Una situación atípica, ¿no, Grego? Porque, el hecho de conocer el club como pocas personas, el hecho de conocer el día a día, el hecho de conocer los jugadores, de haberlos visto crecer, como los viste crecer vos, de hace un tiempo que estás ya en tu función como director general de la institución, ahora a conducirlo, ¿cambia en algo el trato? ¿Cambia en algo el día a día? Sí, cambia porque acá vamos transicionando el día a día, mi función va a ser absolutamente distinta, los conozco a todos, la verdad que este es el quinto año que yo estoy en el club, es el año que estuve un poquito más alejado del plantel porque mi rol era otro, porque hay un director deportivo y muchas de las funciones que yo cumplía las pasó a cumplir Alberto, y yo estaba en otra función, digamos, entonces tenía menos contacto en el día a día con el equipo, no tenía tanto contacto, pero sí hay muchos jugadores que conozco y que la verdad que forman parte de nuestro proyecto desde el primer día que yo llegué, ¿no? Tanto Pepo como Sansotera, son dos jugadores que nosotros impulsamos el primer día con el proyecto, y después el caso de Fernando también, Berra y Baluzzi fue mi primer reclutamiento en el club. En fin, me parece que sí los conozco a todos los jugadores, y el resto son jugadores que se han incorporado este año, ¿no? Claro, bueno, y me parece que también tu llegada tiene que ver con un poco la continuidad de lo que es el proyecto de reclutar jóvenes por parte de Obras y de llevarlo a primera, porque esta fue la primera vez, corregime si me equivoco, en 5 años, por lo menos, desde que estás, que un entrenador se fue antes de terminar, digamos, la liga entera, ¿sí? Si bien es cierto que se había terminado ya, finalizó el Super 20 para Obras, siempre los entrenadores por lo menos terminaron su año, si capaz que no continuaron, si tenían 2 años de contrato no continuaron, o si tenían uno no se les renovó, etcétera, etcétera, etcétera, pero así a mitad de temporada o a comienzo de temporada la primera vez que pasa, debe ser algo raro y nuevo, ¿no, esto? Y la verdad que no solo desde que yo estoy, cuando yo llegué al club, desde que yo estoy en el club es la primera vez que se corta, pero los otros 4 años anteriores como mínimo, pueden ser 5, pero estuvo Picato y González antes que Gonzalo García, pero en realidad Picato renunció a él, sí, a mitad a los 7 partidos renunció. Y antes había estado 3 años Julio. La verdad que, o sea que ahora en los últimos 8 años no, nunca había producido el corte de entrenador, eso marca una tendencia. Así que sí, la situación es rara, no es la que queremos, la verdad que nadie contrata un entrenador para cortar su vínculo, ¿no? Nadie hace eso. Bueno, se dio así la circunstancia y bueno, hay que afrontarlo. No siempre las cosas son como uno quiere, ¿no? Ahora me vas a contar cómo fue el ofrecimiento, porque yo sé que no estaba en tu cabeza a dirigir, pero ¿qué opinás de la situación, ¿no? De esta situación que vos eras director general hasta ayer a la tarde, o hasta el fin de semana, o hasta el miércoles, o hasta el jueves, cuando te lo haya propuesto Fabián Borro, que estuvo en una reunión de FIBA fuera del país, y esta cosa de dar el salto, o sea, de ir de una vereda a la otra, sin escala previa, ¿sí? Ante la salida de un entrenador que imagino que para vos también es una situación incómoda como mínimo, ¿no? Y no es una situación ideal, qué sé yo, la verdad que yo sé quién soy, y la gente que me conoce también sabe quién soy, así que sabe cómo me manejo. Obviamente de afuera puede pensarse otra cosa o no, la verdad que entiendo, acepto las reglas de juego, está bien. Nosotros nos manejamos siempre de una manera muy transparente, la verdad que analizamos la situación. Fabián estuvo afuera hasta el jueves, el domingo anterior, no es que el anterior había sido el corte de Carlos, y quedamos en analizar todos los ofrecimientos que teníamos y ver para dónde rumbeábamos, y bueno, el viernes nos juntamos a analizar eso en realidad, y surgió esta posibilidad y Fabián me lo ofreció concretamente, y ahí nos tomamos el fin de semana los dos, nos hablamos como nos hablamos siempre, porque la verdad que hemos construido una relación muy buena personal, aparte de profesional, siempre sabiendo que eres el presidente y yo soy miembro del staff del club, y me pareció que si ellos consideraban, él con la comisión directiva consideraban que yo era la persona que tenía que hacerlo, cuando uno forma parte de un proyecto, uno tiene que ocupar el rol que le toca. Por supuesto que para mí es un honor hacer esto y es algo que me encanta. Vos me conocés aparte de estos 5 años y sabés quién soy. Pero la verdad que me parece que cuando uno forma parte de un proyecto colectivo, ocupa el lugar que sea necesario. Y en este momento la gente que toma esas decisiones piensa que el que tiene que ocupar este rol soy yo, por muchas de las cosas que vos dijiste, y si ellos están convencidos, vamos para adelante, porque me parece que es lo que corresponde. Claro, y imagino también, estamos hablando con Gregorio Martínez, ex director general de obras y ahora entrenador de la primera división. Imagino también que para vos habrá sido una situación compleja en cuanto a no la decisión en sí, porque sé que te gusta dirigir y sé cuál es tu pasión por esto, pero digo, por el hecho de que no es la misma relación, no ahora, en un futuro, que puede tener por ahí un director general de una institución con el presidente, en este caso vos con Fabián Borro, que siendo entrenador del equipo, ¿no? No, está claro. Está claro que no. En eso yo trato de ser siempre muy cuidadoso. Siempre tuve claro que quiénes son los que mandan en el club y a quién responde uno. En algunos lugares uno manda, en otro lado hay alguien que manda por encima de uno. Y siempre tuve la libertad de poder plantear mis diferencias y decir lo que yo creía en el ámbito que corresponde, por supuesto, y cómo corresponde. Y eso nos permitió durante ya 5 años construir una relación con Fabián que nos permite, sabiendo cuál es el rol de cada uno, ahora tenemos un rol, yo tengo un rol distinto, yo tengo un rol de entrenador del equipo. Claro. Y tendremos que adaptar nuestra relación a ese rol sin por eso dejar de tenernos aprecio y respetarnos como nos respetamos, y la verdad que yo particularmente siento que somos amigos, ¿no? Entonces, y la verdad que no es tan fácil construir amistad a esta edad, ¿viste? No es difícil. Y la verdad es mucho más difícil. Yo siento eso. Bueno, y la verdad que me da el doble de responsabilidad, ¿no? Tengo una relación de afecto y entonces yo me considero parte del proyecto y el que toma la decisión es amigo mío, o yo lo siento amigo mío, y sabemos que para mí es el doble de responsabilidad. Yo tengo que hacer el doble de esfuerzo. Tengo, a veces para mí esto puede ser una prerrogativa y para mí yo lo siento de gran manera, ¿no? Imagino que también habrán hecho las averiguaciones pertinentes, pregunto esto y no lo sé, ¿eh? Por el tema de si estás categorizado como para dirigirlo. Sí, lo hicimos, por supuesto. Estuvo con el presidente, eso lo hicimos, sí, por supuesto. Y basquetbolísticamente hablando, ¿cuál es tu idea, cuál es tu filosofía, cuál es la impronta que le quieres dar al equipo, cuáles son los primeros tips de Gregorio Martínez como para tratar de hacerle llegar su mensaje a los jugadores, ¿no? Mira, me parece que tenemos un equipo joven que si tiene una virtud tiene que ser su físico. Somos un equipo que tendría que tener un despliegue físico importante, que tendría que jugar corriendo. Eso es lo que me propongo. A mí me gusta de esa manera, pero aparte es lo que tenemos. Me parece que a nosotros nos puede faltar un poco de ciencia y un poco de experiencia, pero claramente nos tendría que sobrar físicos, ¿eh? Tenemos jugadores atléticamente buenos, así que vamos a tratar de explotar eso. Estoy conociendo el equipo, lo estoy evaluando, estamos más allá de conocerlo, de haberlo visto y de estarlo adentro, después en el día a día y como uno palpa el equipo, hay que empezar a tener el feeling con el equipo y a tener las percepciones que él da nada más que el día a día. Yo tengo una idea de juego que, bueno, veremos también si la podemos desarrollar de a poco, y tratando de convencer, ¿no? Porque me parece que esto se trata. Yo no tengo antecedentes que me permitan llegar y decir acá estoy yo. Está claro que yo voy a tener que convencer todos los días, el día a día, y bueno, no le tengo miedo a eso. Me parece que independientemente de dónde, hace 15 años que dirijo y puedo hacerlo, voy a hacer con el mayor esmero y tratando de convencer, como hice toda mi vida, a la gente que trabaja conmigo, ¿no? ¿El contrato por cuánto tiempo es? ¿Se pusieron un plazo? ¿Cómo es? No, la verdad que hasta el final de la liga y después veremos qué es lo mejor. La verdad que entre nosotros ese tema de los plazos es, obviamente hay una formalidad que hay que cumplir y que la vamos a cumplir, por supuesto, pero la verdad que según lo que decían, creo que somos parte del proyecto de los mentales. Entonces, eso va a ser cuanto sea necesario y cuando sea lo mejor necesario para el proyecto, ¿no? Esto es así. ¿Vas a meter mano en el equipo o solamente la salida de Campbell un rato después de lo del negro Romano, o al otro día, que fue el único corte del plantel? ¿Vas a traer algún jugador por él? ¿Vas a evaluar algún jugador nuevo por algún otro jugador del equipo? Estamos todos en evaluación. El mensaje exacto es: estamos todos en evaluación. Estamos viéndonos todos, estamos viendo para qué está cada uno, qué nos puede dar cada uno, y todos tienen una nueva oportunidad. Todos tenemos una nueva oportunidad y vamos a tratar de construir el mejor equipo posible. En ese camino pueden pasar cosas, pero no están definidas. Y si yo te pregunto, independientemente de que hace muy poquito que nada, un entrenamiento, que tomaste un entrenamiento, pero que lo conoces, digamos, no lo conoces por ahí tanto en el día a día, ¿sí? Aunque yo creo que lo conoces también, pero te pregunto, ¿para qué puede estar Obras en la Liga Nacional? Mira, nosotros tenemos como proyecto, tenemos el proyecto de desarrollar jugadores y competir. No creemos que son contradictorios. Me parece que ahí que desarrollar jugadores y competir. Cuando hablo de desarrollar jugadores, no hablo de jugadores jóvenes nuestros, de la cantera únicamente. Nosotros hoy tenemos claramente un proyecto de desarrollo de jugadores, de todos los jugadores que vienen al club. No importa su nacionalidad, no importa, no se juega más con un DNI. Hay que jugar, hay que tratar de ser los mejores jugadores posibles de los jugadores que tenemos. Y en eso estamos. Por supuesto, nuestros jugadores de cantera están en ese proyecto, pero también los jugadores jóvenes que han venido, en este caso, a completar el plantel de primero. Así que me parece que nuestra intención es construir y competir, desarrollar nuestros jugadores y en ese camino también competir. Así que bueno, donde seamos capaces de ubicarnos, ahí estaremos. Lo que sí, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para poder llevar adelante esa idea, ¿no? No, eso no me cabe duda. O sea, por Campbell no va a venir nadie ahora, por lo menos por ahora. No sé si no va a venir nadie. Estamos volando. Estamos viendo cuáles son las opciones que tenemos. Estamos volando. Está muy bien. ¿Qué vas a hacer con Unión Florida, que es tu equipo con el cual sos campeón de la Liga Femenina? Y la verdad que es el único colorcito que me quedó. No voy a seguir dirigiendo, voy a acompañar al equipo ahora en estos dos partidos que quedan, jugar nada más, y obviamente me desvinculo del cuerpo técnico formalmente. Así que nada, esa es mi casa, así como esta es mi casa, que ella también es mi casa. y nada, es vinculado al club, pero no desde ninguna función específica, ¿no? Por supuesto, ya hablé con está el bien. Y esta noche tengo que pasar por el club a hablar de nuevo con el equipo, y bueno, esperar que termine los playoffs, acompañando como pueda ahí de afuera en los playoffs que terminan, y ya estar metido acá, porque eso también es una cantidad de tiempo y lo que corresponde, ¿no? Porque... Sí, imagino que vas a cambiar muchas de tus acciones diarias, porque te va a llevar mucho más tiempo de lo que estaba, que había. Y bueno, mira, cuando Fabián me ofreció esto el viernes, de dos cosas le dije. Primero, pensar bien lo que está diciendo, tener tiempo para arrepentirte, y dame 24, dame 48 horas para organizar mi vida. Sentémonos el lunes y terminemos de... Si vos todavía sostenés eso y yo pude organizar mi vida, vamos para adelante. Así que bueno, yo pude organizar mi vida, tengo mucha gente que me quiere mucho y que me banca, y que está conmigo siempre, amigos, obviamente mi familia, gente que labura conmigo, que sabe lo que significa esto para mí. Hablé con ellos, me dijeron, dale para adelante, que acá estamos. Y cuando hablé con Fabián no se había arrepentido. Seguía pensando igual, así que acá estamos. Bueno, ¿y cómo ves atacar el nivel de la Liga Nacional, el nivel del Super 20? ¿Cómo lo viste, basquetbolísticamente hablando? A mí me gustó, ¿sabes qué? A mí me gustó, me parece que van a pasar, hay muchos equipos que juegan bien, hay una tendencia que se está modificando también, me parece que el ritmo de los partidos está más alto, está más atractivo, a mí me gustó el nivel. Obviamente, no pensando en... Obviamente me parece que la liga va a ser mucho más fuerte todavía. Pero me parece que hay muchos buenos equipos, ¿eh? Muchos equipos juegan muy bien y que hay muchos buenos equipos. Y me parece que el nivel va a estar alto, ¿no? Ahora que uno no encuentra equipos flojos, ¿no? ¿Quién es un mal equipo? Y la verdad es que no... Uno no encuentra equipos flojos. Está muy bien. Gregorio, nada, lo mejor para lo mejor para lo que viene, ¿eh? Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Sabés que por acá estoy, sabés que mucho no soy muy adepto a los ¿Cómo, medios, cómo? Que no soy muy adepto a los medios, pero sabés que acá estoy para lo que necesitás, que independientemente de esta relación profesional que tenemos que tener ahora, somos amigos, así que sabés quién soy, independientemente que a veces te enojás porque no te doy las primicias. Y tenés razón, pero bueno, sabemos que es una regla de juego. Hay mucha gente que no lo entiende, eso no lo puede entenderlo, pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros somos amigos igual. Lo que pasa que vivimos en una etapa o en una época donde es muy difícil confiar lo que te dice el otro, pero hay mucha gente que por ahí no entiende que yo puedo hacer un comentario que no estoy de acuerdo con vos o no estoy de acuerdo con algo que le vos haces y vos con algo que digo yo, y nos hemos peleado muchas veces, pero siempre teniendo en claro que cuál es nuestro límite, que es la amistad. Entonces, y que nuestra amistad no nace después de la actividad profesional de cada uno dentro del básquet, sino que viene de mucho antes, cuando vos jugabas al básquet en Pueyrredón, cuando vos jugabas al básquet en Villalina, cuando jugabas al básquet en otro. Entonces, Morón, de todos los partidos en Pilar, de todas las cosas que hemos compartido juntos, casamientos, bautismos, momentos malos, y a veces es difícil para la gente poder llegar a entender eso, y no la juzgo, porque siempre es más fácil pensar lo otro, no lo contrario, pero siempre con respeto y siempre tratando de poner cada uno su punto de vista y básicamente sabiendo que lo hacemos con honestidad y sin intereses, eso es lo fundamental, ¿no? Eso es tal cual así, nuestra amistad es más allá de todo esto, así que nada, vos entendés que hay cosas que puedo decirte, yo entiendo que hay cosas que vos tenés que decir, y está todo bien, y eso, la verdad que uno no elige los amigos por su ideología, uno elige a los amigos por feeling, por sentimiento y por como tipo. Entonces, esto es como pensar que yo no podría ser amigo de alguien que tiene una religión distinta a la mía, o que no podría ser alguien, no podría ser amigo de alguien que tiene una ideología distinta a la mía. No existe para mí eso. No elijo mis amigos por eso, sino que elijo a mis amigos porque si son buena gente, o si yo creo que son buena gente. Seguro, seguro. Bueno, lo mejor para lo que viene, Gregorio. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Gregorio Martínez, nuevo técnico de obra. Bueno, como contaba él, Santi Franco en una situación especial, en una situación distinta a la que uno está habitualmente acostumbrado a vivir en cuanto a las contrataciones de los entrenadores.